Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas. No, yo no lo puedo creer. Increíble, realmente increíble. Me invade la emoción. Sí, yo creo que a Nati también porque puso cara de sorpresa. Estamos todos increíblemente sorprendidos, más que sorprendidos, ¿no? En el 2016 fue la última apertura que habíamos hecho. Exactamente 4 años después renovamos la apertura de este programa. Y por primera vez desde el 2003... cuando arrancamos, yo también me escucho de un lado solo, no sé qué será. Por primera vez desde el año 2003, cuando arrancamos este programa, que la voz de la apertura no es la de Diego Corbalán. ¿De quién es la voz? Es de Giselle Rivaloff, que nada, grabó esta artística y le puso voz a esta apertura. La escucharemos en los próximos 4 años. Seguramente esperemos renovarla, pero si no, bueno, le agradecemos a Giselle que se prestó al momento actuación, una de las excelentes locutoras que tiene el movimiento de medios comunitarios alternativos y populares en Argentina, sin dudas. Bueno, ya está, podemos terminar de robar con la apertura. No vamos a tener con qué empezar. No vamos a poder volver a decir. Quería decirlo por última vez. Ahí volví. Ahí está, estamos escuchándonos de los dos lados. Ahora sí. Estoy viendo que Natacha no tocó nada, estaba con otra cosa. No fue ella, pero ahí estamos de los dos lados. Igual suponemos que la gente nos estuvo escuchando todo el tiempo por el lado izquierdo y el lado derecho. Creemos que sí, esperamos que sí. Era un problema nuestro. Bueno, decía que tenemos un programa. Nosotros vamos a seguir en vivo haciendo La Retaguardia durante todo el verano, haciendo este programa durante todo el verano. En la radio en general los programas siguen, algunos se toman un descanso, pero de todas maneras hay material para reescuchar. Por ejemplo, mañana en horario público vamos a estar escuchando un programa especial que hicimos. Me voy a morir con tanto aire ahí enfrente, te digo. Que vuelva el aire acondicionado porque siento que el aire del ventilador me está entrando mientras hablo y no puedo más. Vamos a escuchar un programa especial que hicimos recibiendo la visita de Gustavo Molfino, el fotógrafo que además es sobreviviente de la contraofensiva de Montoneros, que fue uno de los que declaró uno de los primeros en declarar en el juicio que se está llevando adelante por la represión a la contraofensiva en los tribunales de San Martín, y que ese 2 días después vino aquí para compartir parte de Horario Público, todo el programa de Horario Público con nosotros. Ya está Paulo Giacobbe trabajando con el archivo de Horario Público, pero nosotros aquí en este programa en particular seguimos durante todo el verano. En algunos momentos faltaré yo, en otros faltará Pedro, pero nos quedamos, ¿sí? ¿O no? Sí, nos quedamos. Ah, bueno. Me dio dudas tu actitud, porque hay un par de miércoles que yo no voy a estar, ya te voy avisando. Ya sé, no tengo dudas. No, en realidad mi actitud... No es uno solo en realidad, me podría tomar alguno más. Mi actitud hoy es solamente de cuasi insolación. Eso es lo que pasa, estoy intentando sobrevivir al calor que me... al sol que me pegó hoy, que me mató, me asesinó. Y le mando un saludo odioso a toda la gente que dice aguante el verano. Sin duda. Yo entre ellos, por ejemplo. Te detesto entonces. Sí, Natacha también. Otra más. No. Bueno, nos gusta el verano, no, lo preferimos al invierno. No se puede vivir así. Sí, se puede vivir así y mucho más también. Tremendo lo que está pasando en Australia. Realmente tremendo lo que está pasando en Australia con... vos ves el mapa satelital, traten de buscarlo, porque hay varios medios tradicionales que lo han publicado. El mapa satelital de cómo se ve Australia y los focos de incendio que hay en todo el país, y es realmente tremendo. Y es parte de, entre otras cosas, es parte de lo que han hecho las mineras. Las mineras han, digamos, el sistema extractivista se ha explorado y se ha llevado adelante a full en Australia, y eso ha ocasionado, entre otras cosas, desmonte, resecamiento de la tierra, bueno, esto que generan las mineras, que es prácticamente desiertos o agujeros de tierra en lugares donde antes había o árboles o reservas de hielo o de agua. No es todo responsabilidad de la minería a cielo abierto y del modelo extractivista, pero hay una parte de la responsabilidad de lo que está pasando en Australia ahora que tiene que ver con eso. Es un tema complejo, seguramente lo vamos a abordar en algún momento, no solo en este programa, en la radio. Y en un ratito vamos a estar charlando con el sueco Carlos Lorquipanice, uno de los sobrevivientes de la ESMA, que estuvo reconociendo el lugar por el que pasó en febrero de 1980 cuando estaba secuestrado, que es una casa quinta en General Pacheco, en el barrio Ricardo Rojas de General Pacheco, a dos cuadras de lo que fue otro centro clandestino de detención, tortura y exterminio, que es el de la Ford. La planta de la Ford fue también en algún lugar, en Los Quinchos, un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Y después nos vamos a ir más atrás en la historia, porque si lo de la ESMA tiene que ver con algo ocurrido en 1980, nos vamos a ir con algo ocurrido en 1924 en la Argentina, y que, como es un delito de lesa humanidad desde hace poco tiempo, se está llevando adelante un juicio por la verdad para saber qué sucedió con la masacre de Napalpí, ocurrida en julio de 1924. En un rato, mientras se caen las cosas aquí en el estudio, producto del ventilador que tenemos para reemplazar el aire, cuando regresemos ya vamos a estar metidos en la primera nota. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo, nena, y nadie sabe cómo detenerla. Bueno, cada vez se da con mayor frecuencia esto de que hay noticias que circulan y que aparecen en los medios tradicionales después de que los comunitarios, los alternativos, damos a conocer una noticia. Esto ocurre por lo menos desde hace 15 años, pero recién en los últimos años hemos conseguido como movimiento que los medios tradicionales, algunos, no todos, además de tomar las noticias y republicarlas, que además nos den el crédito debido. Debería ser la regla y no la excepción, y tampoco debería ser agradecido, pero vamos a agradecerlo, porque como sabemos que no todos lo hacen, nos parece que está bien agradecer a Adriana Meyer, en este caso, y a Aileen Bulentini, trabajadoras de Página 12, que aún exponiéndose a que los editores les corten algo de su nota, cosa que a nadie que escribe le gusta, citaron el crédito en la nota que publicó hoy Página 12 acerca de el reconocimiento de 3 sobrevivientes de la ESMA de una de las casas quintas, para nosotros hasta ahora la última que faltaba ubicar, que queda en el barrio Ricardo Rojas de General Pacheco, en la calle Lugones 3649, que está a la venta si te la querés comprar, para hacerla museo, ¿no? Me imagino debe salir, no sé, 600, 700 mil dólares. Podemos hacer una colecta primero para la consola y después compramos la casa quinta y la hacemos museo de memoria. Tenemos en línea a uno de los sobrevivientes que pudo reconocer, que fue con nosotros a reconocer esa casa quinta. Una es Liliana Peregrino, la otra es Blanca de Firpo, la Betty, y el tercero es Carlos, el sueco Lorky Paniche. Lo tenemos en línea, vamos a charlar con él. ¿Qué hace, sueco? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fer? Bien, bien, bien, muy bien. Bueno, está presentado el tema, además nosotros, obviamente, nuestra audiencia lo conoce, haber leído hace una semana la nota en La Retaguardia, y la semana pasada lo tratamos en Horario Público, charlando con Marisa González, que es la escritora e investigadora que dio el primer punto, la que clavó la primera aguja en ese mapa imaginario para que ustedes después reconocieran junto a nosotros la casa. Así que no hay mucho más para decir con eso. Sí, me gustaría preguntarte de movida, ¿qué significa para vos haber encontrado esa casa? Porque nosotros hicimos el relato de lo que fue el momento y que vos reconociste el tanque de agua, pero no podemos saber qué te pasó por dentro. Sí, no, la verdad que es la parte más difícil. Yo todavía estoy hurgando a ver qué es lo que me pasa por dentro, porque son sensaciones contradictorias, ¿no? Por un lado, una tremenda satisfacción, digamos, en lo que significa este punto de una serie de puntos que conforman una línea histórica, que es la lucha contra la impunidad. Y por el otro lado, bueno, los recuerdos en la memoria, digamos, ¿no? Todo esto me trae al recuerdo los rostros de los compañeros, ¿no? Claro. Entonces, hoy, casualmente, una compañera cuyo marido era uno de los integrantes del grupo Villaflor, me escribió unas líneas, ¿no?, acerca justamente de este esfuerzo que hace el sobreviviente en función del de rescatar del olvido cada uno de los rostros, los nombres, las historias de lucha y militancia de los compañeros, ¿no es cierto? Recordamos que el grupo Villaflor es un grupo del cual el único sobreviviente es nuestro compañero Víctor Basterra, y que todo el resto, salvo Raimundo Villaflor, que ya había muerto en la tortura, los viste vos ahí, estaban vivos y estuvieron en esa casa. Sí, exactamente, y continúan en situación de detenido desaparecido. Bueno, entonces eso es lo que, digamos, a uno le pasa por dentro cuando enfrenta estas situaciones. Lo mismo, bueno, vos fuiste partícipe también, Fernando, de de cuando hicimos la inspección ocular en la Isla del Tigre, uh-huh. que también obedeció a una investigación en la que también participó Marisa González, con un esfuerzo realmente extraordinario, digamos, poniendo a disposición en aquel entonces de 4 sobrevivientes, bueno, una lanchita con la que pudimos llegar hasta la isla y identificarla, ¿no? Claro. Y lo mismo, en el lugar, ver y recordar, como si estuviesen allí presentes cada uno de los compañeros. Estar en el lugar representa, significa eso, o sea, de golpe no es que uno se olvida de ellos, sino que no los tiene, no están, como te puedo decir, todos los días, digamos, ¿no? Uh-huh. Más allá que uno los tiene en la memoria todo el tiempo, pero lo cierto es que cuando estás en un lugar de esos, bueno, están ahí, es como que se materializa la imagen, ¿no? Entonces, claro. Lo que a mí particularmente me pasó fue eso. Yo leyendo también el testimonio de Liliana Pellegrino, cuando comenta de que recuerda a el matrimonio Pared, uh-huh. Recostados en un árbol, digamos, bueno, es justamente eso, ¿no? O sea, cómo la memoria te corporiza la imagen, ¿no? Uh-huh. O sea, más allá de que el árbol es lo que sobrevivió a esta historia y está ahí todavía presente y trayéndonos una señal de vida, entre otras cosas, lo que a Liliana, yo por lo menos lo que yo interpreté acerca de su relato es de que ella lo que, al ver el árbol, lo que vio fue al matrimonio Pared, ahí ella, a ellos recostados contra el árbol, uh-huh. lo que a la vez permite, bueno, identificar plenamente el lugar, porque ese árbol, bueno, habrán modificado el predio, pero ese árbol sigue estando ahí, sí, el tanque de agua lo mismo, y la pileta lo mismo, y las baldosas del piso de la casa igual, porque hay una corrección que te quiero hacer, Fernando, o sea, los que reconocimos la casa en persona fuimos 3, pero hubieron otros sobrevivientes que reconocieron la casa a través de las fotos. Sí, sí, es cierto, se acercaron. Nosotros decíamos ahí, lo pusimos en la nota, que por una cuestión de rigurosidad periodística, digamos, preferimos no citar a los sobrevivientes que a través de, después de haber visto las fotos, dijeron: estoy seguro, esta es la casa, y nos quedamos con los testimonios de ustedes 3 que nos parecían los más fuertes, digamos, en el sentido de generar, digamos, de alguna manera credibilidad en quien está leyendo, y sobre todo en la justicia, que es a donde hay que apuntar ahora y a donde van a apuntar seguramente ustedes ahora también. A propósito de la historia esta que contabas de Liliana y de del Pata Pared y la gringa Ponti, apoyados en ese árbol, ambos están desaparecidos, fueron secuestrados en el marco de la represión a la contraofensiva de Montoneros, y ella dice ahí que nos contó a nosotros que a partir de haber presenciado el testimonio de Basterra, sobreviviente de la ESMA, en la causa de la contraofensiva, que fue hace 1.5 meses, pudo volver a esa historia que tenía casi olvidada, de que vos le habías presentado por los apodos a ambas personas cuando llegaron a la quinta, y los reconoció, fue a buscar en internet, vio las fotos y supo que estaba recordando a esas dos personas, ¿no? Pero además de eso, nos pasó también en el día de hoy que compañeros y compañeras que están en el juicio de la contraofensiva nos avisaron que los familiares de Ponti y de Pared, que no conocían la existencia de ese diálogo con Pellegrino, que están todavía intentando reconstruir qué pasó con ellos dos, que uh-huh. estuvieron ya dando testimonio un hermano de la gringa y una hermana de Pared, se vinieron desde Chaco para dar testimonio uh-huh. en la causa, ya están, bueno, se enteraron a través de leer la nota nuestra y estaban también conmovidos. Digo, ¿cuánto falta por saber, no? Todavía uno piensa que sabemos casi todo a través de ustedes y valoramos lo que ustedes hacen, pero ¿cuánto nos falta saber, no? Sí, sí, no, indudablemente el nuestro es un pequeño aporte, un grano de arena en este médano que se constituyó en la impunidad generada por los genocidas desde la época de la dictadura hasta el día de hoy, pasando por todos los gobiernos postdictatoriales, donde lo que se oculta es lo que figura en los archivos. Mira, yo te quería hacer mención, o sea, esos archivos que nosotros reclamamos todo el tiempo, como reclamamos por la apertura de los archivos, ¿no es cierto? Cosa que no viene sucediendo, lamentablemente. ¿Hay algunos archivos que se abrieron? Sí, sí, los hay, algunos hay, pero vos te das cuenta de que vos abrís todos esos archivos y todavía hay 400 niños que no recuperaron su identidad. No, es más, ejemplo, en esos archivos que se abrieron, como el de la DIMBA, en la provincia de Buenos Aires, y en eso que apareció en el Ministerio de Justicia, uno se puede dar cuenta de cuánto valen esos archivos, esta consigna histórica que ustedes tienen de apertura de los archivos. Cuando vos ves los pocos archivos que hay abiertos, te das cuenta todo lo que podríamos saber si se abrieran todos los archivos. Sí, sí, por supuesto. Y además, fíjate que en ninguno de todos esos archivos, entre otras cosas, figura la existencia de estas cuatro quintas, o la isla y las tres quintas que hemos denunciado a lo largo de la causa ESMA, justamente los sobrevivientes. O sea que no, los archivos que han mostrado hasta ahora no están, no son los completos, no son los verdaderos archivos. Pero yo te quería hacer mención a una cosa muy particular, digamos, y me gustaría que en algún momento lo investiguemos juntos, Fernando. A ver. Que es cuando hace un mes atrás, un poco más, se dio el juicio contra el general Milani en Tucumán, por el caso de Alberto Agapito Ledo. Fue un detalle que pasó desapercibido para la mayoría, menos para mí, que estoy muy sensible para este tipo de cosas, ¿no? En el que el general Milani dice de que el certificado que muestra la familia como prueba de que él había firmado la deserción del soldado Ledo, que continúa en situación de detenido desaparecido, que ese certificado es simplemente una fotocopia, que el original no existe, ¿no? Entonces que no se lo podía condenar a él por la por la existencia de una fotocopia. Entonces dice uno de los jueces del tribunal, le dice: ¿y usted cómo sabe que no existe? Y el tipo le dice: yo fui comandante en jefe del ejército, revisé los archivos y ese original no existe. Lapidario, digamos. O sea, no solamente se condenó en cuanto a, digamos, su propio rol y función, sino que deschaba la existencia, o sea, que de una clase de archivo, digamos, a la que él tuvo acceso como comandante jefe del ejército, además de ser un general de inteligencia, digamos, ¿no? Donde dice de que él revisó ahí y ese papel no existe. Me imagino yo la facilidad que habrá tenido, además de que si ese papel existía, la posibilidad de deshacerse de él definitivamente, ¿no? Claro, claro. Bueno. Es más, no sabemos si no fue lo que hizo. Bueno, es una cuestión, yo dije, yo me imagino, no quiero poner las cosas en términos absolutos. Pero hace falta, digamos, dos dedos de inteligencia para darse cuenta de que esos archivos existen, digamos, y de que son de reciente lectura para muchos implicados en lo que fue la represión clandestina, ¿no es cierto? En este caso, el del general Milani. Así que, lógicamente, esto ya lo hemos puesto al conocimiento de la familia Ledo para que actúen sobre este punto en particular, porque, como te decía al principio, cada uno de estos granitos de arena que uno va aportando acerca de derribar la barrera de la impunidad, son los que en definitiva uno sobre otro van construyendo la verdad. Claro. Y esa verdad, sustentada en la memoria no solamente de los sobrevivientes, sino de los familiares y de tantísimos militantes que se han hecho a lo largo de la historia esta reciente, desde los años 80 en adelante, que así, producto de un trasvasamiento generacional, los viejos que le pasamos a los jóvenes y jóvenes memoriosos que agarran y hurgan en la historia y en los libros y en los archivos y en Google Earth hoy, son los que permiten llegar a estas conclusiones, en el sentido de que bueno, vale la pena seguir luchando por esto, porque este es forma parte de la historia más trágica de nuestro país y reciente encima, ¿no? Estamos charlando con Carlos Lorquiparinche, el sueco sobreviviente de la ESMA, a propósito del hallazgo de la última casa del circuito que se conocía y que faltaba ubicar, y bueno, de otras cosas que tienen que ver con los derechos humanos. Una última pregunta, retomando lo de la casa. Hace dos años, menos de dos años, creo que fue septiembre, octubre del 2018, también ustedes ubicaron y nosotros publicamos la casa de Don Torcuato, otra casa del mismo circuito de la ESMA. Ustedes hicieron la presentación, vos en el cuarto tramo de la ESMA, que todavía no terminó, que está por terminar, cuando diste tu testimonial, presentaste las fotos y tu testimonio diciendo, esta es la casa de Don Torcuato. Nosotros después nos surgieron nuevos testimonios, como nos está pasando ahora, va a haber una segunda parte de la nota de la nueva casa, porque nos están surgiendo datos todo el tiempo. El tribunal les dijo vayan, el tribunal oral les dijo vayan al tribunal de instrucción, y ustedes fueron al tribunal de instrucción. Sí. ¿Y qué pasó después? Nada, no pasó nada. Mira, es cómico porque en realidad el tribunal oral federal número 5, que es el que lleva adelante el desarrollo de las distintas etapas en que se dividió la causa ESMA, tiene la obligación, ellos, de llevar esta denuncia al juzgado número 12, en aquel entonces en manos del juez Torres. Uh-huh. O sea, esto parece que nosotros funcionáramos como un delivery para la justicia, ¿se entiende? Claro. No solamente tenemos que encontrar el lugar, sino que le tenemos que dar la dirección, darle las señas del lugar, poner más testimonios acerca de los ya vertidos a lo largo de la historia de los juicios, cosa que ellos tendrían que haberse percatado personalmente y decir, uy, esto hay que investigarlo, sino que además te dicen, che, pibe, anda, subite al sexto piso y lleváselo a Torres esto. Es escandaloso, además de estúpido, digamos. Realmente a mí me parece un abuso absurdo ya de parte de la justicia, en el sentido de la no comprensión de la gravedad de la temática, o de una complicidad ya rayana en lo, digamos, en la parte complicada de esto, ¿no? O sea, uno empieza a pensar, digamos, cosas serias en cuanto a por qué esta gente funciona en estos términos. Ahora, esperá que te completo la pregunta, porque sí. Si no pasó nada con la casa anterior, la del 2018, ustedes van a ir ahora otra vez a ese tribunal, a ese juzgado, que ahora tiene un juez subrogante, que es el juez Caricoa Corral, porque Torres está en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, tiene que decidir, por ejemplo, si hay jury enjuiciamiento para los jueces y los fiscales que actuaron mal en la causa de Luciano Arruga, con los antecedentes y la premiación de Mario Vidal, uno puede suponer lo que va a opinar en el caso de Luciano Arruga. Claro. Pero, ¿cómo? O sea, ¿van a ir a la justicia de vuelta? Me imagino con pocas expectativas. No, mira, al contrario. Perdona. O sea, a ver, ya te digo, nosotros estamos transitando este juicio. Y quiero hacer, cuando hablo de nosotros, quiero hacer una especialísima mención a los abogados que participan en estas causas, los abogados que representan nuestra querella en el juicio, que se han comido 4 años de juicio en una de las etapas, ¿no? De 3 veces por semana estar ahí, ad honorem. Nuestros compañeros abogados. Yo te nombro Ariel Noli, vos nombra al otro si querés. Ariel Noli, Klompoxic, Claudia Ferrero, Rayu Alaniz, Miriam Bregman, son muchos los abogados que han comprometido, o sea, que su compromiso profesional lo han convertido en compromiso militante y han aportado un inconmensurable esfuerzo en esta lucha, ¿no? Uh-huh. Que es la querella unificada Justicia Ya. Exactamente. Entonces, lo que quiero decir es de que todo este esfuerzo que te digo, mancomunado de tantas voluntades, incluso de periodistas amigos, que nos han ayudado a que esto salga de las cuatro paredes de Comodoro Py y se conozca en la calle, uh-huh. Nos han dado una serie de enseñanzas a lo largo del tiempo, Fernando. Y es el hecho de que acá hemos atravesado tremendas dificultades desde el momento del asesinato del prefecto Febres en la sede de la prefectura de Tigre, uh-huh. hasta hoy, digamos, ¿eh? Lo que nos dimos cuenta es de que nosotros lo que tenemos que hacer todo el tiempo es redoblar la apuesta, es redoblar el esfuerzo. Uh-huh. Entonces, si te ningunean con una historia, agarrar y caerle con otra historia más encima, porque es lo único que les va a demostrar de que acá, o sea, no hay ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, de que esto es una lucha histórica que hemos emprendido los organismos de derechos humanos, los familiares, las víctimas, los sobrevivientes, no es una que asume una parte muy importante de nuestro pueblo, que es la que, entre otras cosas, no permite que se convalide el 2x1, por poner un ejemplo, o que durante 20 años luchó contra las leyes de impunidad, de obediencia de vida, punto final e indulto. Entonces, bueno, si no les cae la ficha, digamos, de que acá no hay rendición, no hay bandera blanca en esta historia, sino que la vamos a seguir hasta siempre, uh-huh. La mejor forma de demostrarlo es que cuando ignoran lo que es evidente, le redoblamos con más evidencia. Uh-huh. Entonces, yo creo, pasó con la Isla del Tigre. Vos acordate de que en algún momento Berbisque llegó a escribir un libro de la Isla del Tigre. Uh-huh. ¿Te acordás? Sí, bueno, sí, pasaron, sí, qué sé yo, como 8 años hasta que efectivamente se concretó la inspección ocular del tribunal actuante en la causa ESMA en la Isla del Tigre. Es realmente insólito. Sí. Y en esta etapa lo que estamos demostrando no es solamente la existencia de una casa más, estamos demostrando la existencia de un circuito represivo, así como existió el circuito Camps en la provincia de Buenos Aires, uh-huh. a cargo del general Camps y la policía de la provincia de Buenos Aires y el ejército, así como existió el circuito ABO, al que nosotros conocemos como Atlético, Banco y Olimpo. Bueno, con esto estamos demostrando la existencia de un circuito de la Marina, de la Escuela Mecánica de la Armada en particular. Claro. Entonces, ya trasciende, digamos, el predio de las 17 hectáreas y el campo de deportes de la ESMA donde cremaban a los cuerpos de nuestros compañeros, sino que ya estamos viendo de que existe toda una ramificación hacia la zona norte de la provincia de Buenos Aires, donde en cada uno de los lugares que hemos denunciado se registra la existencia de compañeros en situación de detenidos desaparecidos, en cada uno de ellos. Uh-huh. O sea, acá, porque la ESMA haya funcionado y haya tenido 5.000 detenidos desaparecidos entre sus paredes, no lo hace más importante que una quinta en la provincia de Buenos Aires que albergó en su momento a 10 detenidos desaparecidos, o una isla en el Tigre que en su momento albergó a 50 detenidos desaparecidos. Acá no es una cuestión numérica, uh-huh. sino que lo que estamos reflejando es la existencia de un plan genocida y de la existencia del plan de genocida con la necesaria participación de un circuito represivo que hizo posible, bueno, lo que todos conocemos ya. Bueno, Sueco, te agradecemos. Una última cosa que quiero decir yo, a la que no tenés derecho a réplica, pero quiero que escuches, y que queremos compartir con nuestra audiencia, con la gente que nos lee, que nos escucha. Nosotros pasamos de que todo el mundo hablara de nosotros como movimiento, de medios alternativos y comunitarios, como medios truchos, a intentar dar vuelta a eso y generar desde contenidos piolas y buenos hasta periodismo de investigación, como puede ser esta causa. Nosotros no hubiéramos podido hacer esta investigación si los compañeros y las compañeras sobrevivientes no hubieran confiado en que nosotros podíamos ayudar a eso. Digo, a ver, si con la primera idea de que podía ser esta casa hubieran hecho lo que hace el 80% de las personas que tienen una noticia en sus manos, es ir a Página 12, a Tiempo Argentino, en el mejor de los casos, o ir a TN, a Clarín, a La Nación, que se morirían por tener esta noticia. Ustedes decidieron, no es la primera vez que lo hacen, venir a golpear la puerta de la retaguardia y emprender la investigación juntos. Nosotros pusimos ahí investigación periodística Fernando Tebel y María Eugenia Otero. La realidad es que la investigación la hicieron los sobrevivientes y hubiera sido más justo poner eso, lo decimos en la nota. Y nosotros en todo caso colaboramos en la constatación desde lo periodístico. Si nosotros dejamos de ser medios truchos es porque hay gente que apuesta a estos medios. Nosotros apostamos a estos medios haciéndolos todos los días, pero hay gente que está del otro lado, que es noticia, que también empieza a apostar por nuestros medios. Los familiares de Luciano Arruga hicieron lo mismo en el camino, en la búsqueda de justicia, lo hacen ustedes ahora. Nada, les queremos agradecer porque parte de que hoy la retaguardia sea un medio reconocible más allá del gueto militante, que nos escucha, que nos contiene, que nos lee, tiene que ver con que después los medios tradicionales tengan la obligación de tomar estas noticias, que antes las tenían de primera mano, y hoy la primera mano somos nosotros y nosotras, citarnos como fuente y colaborar a que más gente sepa qué es la retaguardia. Nada, gracias por eso, un abrazo y nos vemos el jueves en la mañana en la Ronda de las Madres. Dale, nos vemos en la ronda. Un abrazo grande. Carlos, el sueco Lorquipanice, es militante del encuentro, militante Callito Fugman. Bueno, hoy cuando charlábamos esto en privado, el sueco me dijo, en realidad esto, más que sobreviviente de la ESMA, es una idea que tenía Callito, la de fortalecer a los medios comunitarios. Nos lo hizo saber en vida y seguramente hubiera tomado él esta decisión de estar aquí con nosotros, no de la manera en la que está. La retaguardia. Otero. Tebele. Tebele. Otero. La retaguardia. Bueno, seguimos en esta emisión de La Retaguardia y te decía que, bueno, nosotros consideramos aquí a las causas de lesa humanidad como esenciales. No nos consideramos ni un poco una radio o un programa de radio, en este caso, que esté atado o vinculado o anclado al pasado. Nos parece que para construir el futuro y para llevar de una mejor manera el presente es necesario saldar algunas cuentas de la historia genocida que tiene este país, que no tuvo un solo genocidio. Y entonces, como hablamos de las causas, decimos causas de lesa y todos vamos a lo ocurrido en la última dictadura cívico-militar eclesiástica, aquí hubo otro genocidio que fue en partes y en muchos años, que fue el genocidio contra las naciones originarias. Y empieza a haber algunos juicios algunos juicios que ya no pueden ir tan claramente en lo penal, digamos, contra los responsables de las masacres, porque en muchos casos además están muertos, pero que por lo menos pueden ayudar a arribar a la verdad. Y la verdad histórica en este punto no es poca cosa. Esta semana se le ha tomado declaración a Felipa Lalecori, que tiene 90 años de edad, y es hija de Enrique Lalecori, que fue un sobreviviente de la masacre de Napalpí, que ocurrió, como te decía antes, en julio, el 19 de julio de 1924. Se está haciendo un juicio, por la verdad, nosotros ya hablamos sobre esta causa en otro programa de esta radio, con el fiscal que está actuando, que es Diego Bigay, con quien también hablamos sobre causas vinculadas a la dictadura, porque tiene, digamos, ese marco de actuación desde la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal, pero ahora lo convocamos para saber cómo fue esta declaración que finalmente se le tomó a la abuela. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido aquí a La Retaguardia. Fernando Tevele contigo. Bueno, buenas noches para vos y para toda la gente que nos está escuchando. Un gusto charlar con ustedes. Bueno, gracias por estar otra vez al aire de esta radio y en este caso para contarnos sobre este nuevo testimonio. Primero, para quien pudiera no saber, agregá algunos datos, los que creas necesarios, a esta pequeña reseña que yo hice de qué fue la masacre de Napalpí. Bueno, la masacre de Napalpí, como bien vos lo decías, ocurrió en 1924, en lo que en ese momento era territorio nacional del Chaco, dependía directamente de Presidencia de la Nación, del Poder Ejecutivo Nacional, todavía no era provincia, había un interventor federal en el Chaco en ese momento. Existían reducciones indígenas que se habían creado en varias provincias, en varias regiones de la Argentina, fundamentalmente para concentrar los pueblos indígenas en un territorio acotado y ocupar sus tierras. Era el caso de la reducción Napalpí, que se había creado en 1911. Tenía alrededor de 1.000 habitantes esa reducción, en un 90% perteneciente a los pueblos Mocoy y Com, y después un porcentaje mínimo de criollos y de vilelas. Y en el marco de la explotación que sufrían, de la hambruna, de la muerte por desnutrición, hacen una huelga de trabajadores, establecen una tolería, reclamando cuestiones esenciales de supervivencia como alimento, salud, porque le pagaban con mercadería vencida, con ropa usada. Y en ese marco es que se da la represión por lo que en ese momento era la Policía de Territorios Nacionales, que es lo que luego va a constituir la Gendarmería Nacional, digamos, ¿no? Son alrededor de 150 hombres los que llevan adelante la masacre, con la participación de algunos criollos, terratenientes también de la zona, y se estima que las víctimas pudieron ser entre 300 y 400, y bueno, desde la Fiscalía Federal nosotros hace 4 años venimos reconstruyendo de alguna manera con documentación, con testimonios, con investigaciones que han realizado periodistas, historiadores de la zona, muy interesante todo lo que sucedió en esa masacre, y venimos incorporando testimonios de sobrevivientes, como fue el caso de Pedro Valquinta y Rosa Grillo, mayores a 100 años en ambos casos, pudimos tener la posibilidad de tomarles testimonios a ambos, y también a hijos de sobrevivientes, de Felipa Lalecorí, es el cuarto caso de hijos de sobrevivientes que es muy fuerte escucharlos, porque prácticamente es el relato de sus padres, de su madre, por lo que es la tradición oral. Claro. Dentro de la cultura indígena, y como sus padres le relataron lo que vivieron en esa situación, y ellos los cuentan prácticamente hablando en primera persona, digamos, ¿no? Uh-huh. Ustedes fueron de... Ustedes fueron a la casa de la abuela. Sí. ¿Nos ubicás para los que nos están escuchando, gente de todo el país y el mundo a través de internet? ¿A dónde fueron? Ayúdanos a ver ese lugar. Bueno, esto es el paraje San Lorenzo, Las Tolderías, queda a 20 kilómetros de Charata, que es una ciudad muy importante en el interior del Chaco, y eso está aproximadamente a 350 kilómetros hacia adentro del Chaco, de lo que es su capital resistencia, digamos, ¿no? Es el Chaco profundo. Ese paraje es un lugar que hicimos prácticamente media hora por caminos vecinales, que tuvimos la suerte de que estaban bien, porque eso cuando llueve es imposible transitar. Y es una comunidad fundamentalmente del pueblo Mocoy, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque hasta ahora la mayoría de los testimonios habían sido del pueblo Com, y para nosotros es muy importante también incorporar testimonio de lo que es la etnia Mocoy, digamos, ¿no? La abuela tiene 90 años, está lúcida, nos hizo un relato de lo que su padre le contó. Su padre pudo retirarse antes de que comience la masacre porque percibió la situación de riesgo que se venía, ¿no? Se escapó cuerpo a tierra porque ya estaba en el lugar la Policía de Territorios Nacionales, y luego una vez en el monte caminó durante mucho tiempo y luego corrió para salvarse, digamos, ¿no? Uh-huh. Relata de que había ido al lugar por trabajo, con bachero, que hubo una reunión que fue convocada por los líderes del lugar, claramente haciendo alusión a la protesta, digamos, a la tontería que habían instalado. Habla de una edificación, una especie de galpón, que sería la estructura de lo que era el edificio central de la reducción en esa época, coincide plenamente, donde había mucha gente extraña, que era esta gente que vino a llevar adelante la masacre, y habla de la otra concentración, que era la del pueblo indígena, digamos, ¿no? Y también relata que una hermana de su abuela, de nombre Selma, esta mujer, había estado en el lugar, sobrevivió también, y perdió dos hijos, de los cuales recuerda el nombre de uno, de nombre Pedro, digamos, ¿no? Es una mujer que vivió cerca de donde después se instaló Enrique de la Licorí, y Felipa relata que esta mujer murió de tristeza en algún momento y siempre penó por la pérdida de esos dos hijos, como también le pasó a su padre Enrique, digamos, ¿no? Es un trauma que ha quedado en la población indígena del Chaco, de los pueblos Mocoy y Com, lo que pasó con Napalpí, es una herida muy profunda, porque fue una masacre de una dimensión atroz, donde cada familia, como vemos en este caso y lo vimos en el otro testimonio, perdió prácticamente la mitad de su composición, o un número muy cercano en lo que fueron las balas de esa represión, que se calcula prácticamente que esos 150 fusiles estuvieron disparando sobre esta población indígena, población civil, ancianos, mujeres, niños, hombres, aproximadamente durante una hora, digamos, ¿no? Así que es un hecho muy dantesco, y la verdad que percibimos con el doctor Candiel, que es el fiscal general, que de alguna manera ese testimonio de Felipa, por el acompañamiento que tuvo en ese momento de todos sus familiares y una parte de la comunidad, había entre 40 y 50 personas acompañándola en ese momento, en el medio del monte, en una población absolutamente rural, que llegaron de la manera que pudieron al lugar, enterados pocos días antes, digamos, que tenía un sentido reparador, tanto para ella, para su hijo que hizo el traductor, Sixto, para sus nietos y para toda la comunidad, digamos, ¿no? La verdad, uh-huh, que escucharon con mucha atención esos 30, 40 minutos que la abuela estuvo relatando en su idioma, en Mocoy, uh-huh, y que Sixto nos iba traduciendo, y a la vez las preguntas que nosotros le hacíamos, ¿no? Uh-huh. La última, para una respuesta corta, si es que se puede, Diego, estamos charlando con el fiscal Diego Vigay, es ¿cuándo se supone que puede haber una resolución de este de este juicio, que no va a tener, digamos, penalidades, sino una declaración de lo que para la justicia ha sucedido, ¿no? Bueno, esto es una etapa de recolección de pruebas por parte de la Fiscalía, que lo está haciendo oficio. No solo la idea y el pedido, el requerimiento que le vamos a hacer a la jueza federal es que se haga un juicio por la verdad, donde se reproduzca de manera oral y pública toda la prueba que nosotros hemos recolectado en estos 4 años. Uh-huh. Tenemos la idea de que hacer ese pedido en el mes de marzo de este año, y toda la perspectiva y la esperanza de que se pueda hacer a fines de este año ese juicio oral o a comienzos del año venidero, y una vez finalizado, sí, ya el dictado de una sentencia que, como vos decías, es simbólica, pero que sería la reconstrucción de la verdad de lo sucedido por parte del Estado, esta vez a través de la justicia federal, digamos. Uh-huh. ¿No? Esa sería más o menos la perspectiva, ¿no? Bien, te agradecemos y, bueno, retomamos el contacto en los próximos meses, seguramente por esta o por otras causas. Muchísimas gracias a ustedes, son muy amables, hasta luego. El fiscal Diego Vigay, de Actuación en Chaco, ha dado cuenta de lo que ha sido el testimonio de esta anciana de 90 años. Nada, ojalá este año se realice ese juicio y lo que ha contado Felipa Lelicori el lunes a los fiscales de la causa y los otros testimonios puedan ser escuchados en un debate oral que tenga la debida repercusión, la repercusión que esto se merece. Nos estamos yendo. Yo no quiero que nos vayamos antes, no quiero que nos vayamos sin decir una cosa. En estos días, la perito judicial Virginia Kremer, quienes nos escuchan habrán oído que hablamos de ella porque tuvo actuación en la masacre de Pergamino, tuvo actuación en la autopsia después de que encontraron los restos de Luciano Arruga. Tuvo actuación en un montón de casos en los que sus pericias revirtieron o estuvieron en realidad del lado de las víctimas y en muchos casos ayudaron para revertir juicios contra policías y demás actores de las fuerzas de seguridad. Kremer ha denunciado a través de su Facebook y después lo hizo en algunos medios también, que sufrió una situación de violencia sexual de parte de un juez provincial, de un juez de la provincia de Buenos Aires. Ella hace su relato y hoy hizo la denuncia judicial contra este juez provincial. Y también ha decidido, aunque sea por las próximas semanas, no hablar, obviamente, más vale que nosotros le respetamos eso. Y además nos parece bien, no solo se lo respetamos, nos parece bien que ya denunció, que ya contó el hecho, que ya fue a la justicia y que ahora tiene que ocuparse de ella. Es una mujer muy valiosa, pero si no pensáramos que es una mujer muy valiosa, de todas maneras, habría que pensar por qué casi todas las pibas que nos rodean tienen una historia de estas para contar. Hay también en su muro de Facebook, además de la denuncia en primera persona, un segmento de su participación en el programa de Chiche Hellblum en Crónica, que es muy fuerte y donde se ve a una mujer que generalmente se lleva todo por delante quebrada contando lo que le sucedió. Y se ve también a Chiche Hellblum decir cosas como: pero yo, la verdad, en cuanto vi que eras vos, dije, llámenla y que venga, porque no puedo creer que te haya pasado esto a vos. Yo cuando veía eso, me preguntaba, ¿por qué no podemos creer que le haya pasado eso a ella? ¿Qué es que pensamos que hay mujeres a las que les puede pasar y otras a las que no? ¿Qué pensamos, que esto les puede pasar solamente a las mujeres pobres? No me quiero poner en la cabeza de Chiche Hellblum, ni mucho menos. Sí quiero decir que si haces el ejercicio de preguntar a las mujeres que tenés a tu alrededor, y obviamente no hace falta que seas varón para que estés escuchando este programa, seas varón o seas mujer, haces el ejercicio de en una mesa en la que hay 10 personas preguntarles a todas las mujeres si alguna vez pasó por una situación parecida a la de Kramer, y seguramente la mayoría te va a decir que sí. Entonces uno se pregunta cómo se arregla eso, y la respuesta me parece que está en que los capaces de arreglarlo son los hoy adolescentes, ¿no? Que uno ve que están preocupados, por lo menos lo que nosotros tenemos acá cerca, que forman parte de la retaguardia, están todo el tiempo preocupados por no repetir cosas que los más grandes hicimos, más o menos graves, más o menos objetables. Y es la única manera, me parece, de solucionarlo, con las pibas en las calles y con los pibes de las nuevas generaciones mirándonos a nosotros como un espejo de lo que no quieren ser en ese sentido. En otros sentidos seremos un ejemplo. ¿Y cuánto hay que cambiar, no? Porque la imagen de Kramer, seguramente Hellblum quería hacer referencia a esto y no le salió decirlo. La imagen de Kramer es la que en general le genera temor a los varones, ¿no? La de una mujer que se lleva al mundo por delante. En general, los varones de nuestras generaciones, la de mi generación y las de más atrás, como que le tienen miedo a esa mujer, a ese tipo de mujeres, y a abordarlas, salvo que seas un psicópata como este juez, ¿no? Tremendo. Quería sumar solamente a las cosas que estabas diciendo que pueden llegar a modificar esto, que deberían modificar esto, sumarle también una justicia que deje de ponerle trabas a las pibas cuando hacen una denuncia, que sea una justicia que realmente actúe cuando alguien lo necesita, porque eso no sucede. Cuando una piba va a denunciar a una comisaría, la boludean o no le toman denuncia porque no tenés nada que demuestre que... También con educación sexual integral en todas las escuelas, en todos los años, en todos los espacios. Tantas cosas que tienen que cumplirse y que en realidad son, estas dos por ejemplo, son dos cosas que deberían cumplirse. Que tienen que ser así y que no sucede. Uh-huh. Entonces, esas cosas sumadas a tantas otras deberían lograr que esto deje de suceder, ¿no? Uh-huh. Le mandamos un abrazo grande a Virginia Kramer, y cuando ella quiera, acá tiene un micrófono a disposición. Mientras no quiera, obviamente estaremos de su lado. La primera vez que charlamos con ella en esta radio, le habían clavado un cuchillo manchado con sangre y le habían descuartizado a su perro y se lo tiraron en su jardín porque actuaba en causas contra poderosos, contra Luis Abelardo Patti, contra Miguel Echecolás, gente pesada y muy chota. Y ahora se va a enfrentar en esta causa judicial a también pesos pesados de la justicia, y hablo en plural porque si bien el tipo que le hizo sufrir este momento de mierda es un juez y es una sola persona, seguramente actuará la corporación judicial para respaldarlo, y dirán que Kramer estaba de shortcito y jogging porque estaba de shortcito y musculosa porque venía de correr, y encima tiene que decir que estaba vestido con esa ropa, que estaba vestida con esa ropa porque venía de correr. Bueno, nada, un abrazo grande para ella, y con ustedes nos encontramos la semana que viene.